ferrocarrileros, vengan a escuchar la historia que aquí les voy a contar. De un gran héroe del gran Pantaleón, que era maquinita de corazón. Pantaleón, Pantaleón, Pantaleón. ¿Ya estás listo? Urge que el tren llegue sin tardar. Como cohete de propulsión salió del patio de la estación, el gran Vía Vía se desmayó de ver lo rápido que pasó. Que vas muy retrasado y tendrás que volar. ¡Hay que llegar a tiempo! ¡Hay que llegar a tiempo! ¡Ahí viene el tren! ¡Saca! ¡Ay, vaca! ¡Quítate de ahí! ¡Hey, vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Que pasa el tren! ¡Que pasa el tren! ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! ¡Ya comió! ¡Ya comió! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡No desmayes, Pantaleón! Echa combustible, mueve el fogón. Dale más a prisa, dale más a prisa, dale más a prisa, dale más a prisa, dale más a prisa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Me las pagarás! ¡Buenos días! Ya el tren toma mucha velocidad. Si entra la curva, se volcará. Iré más deprisa, dijo Pantaleón. Llegaré a buen tiempo, aunque sea al Panteón. Pantaleón decía, tengo que triunfar, y su locomotora comenzó a pitar. El mismo maquinista lo podía creer, como nunca había corrido, comenzó a correr. Viene un tren, se van a estrellar. ¡Mira al frente, Pantaleón! ¡Hay que saltar o te vas a matar! ¿Y qué? ¡Que me bajo! Y con su defensa.